Festival Tierra para Vivir. Sábado 19 del 9, 18 horas, vía Facebook o YouTube. Domingo 20 del 9, 12 horas, desde La Toma. Transmisión en vivo desde nuestras redes. En Facebook, historias desde adentro de la recuperación de tierras en Guernica. Y en YouTube, recuperación de tierras, viviendas dignas. Festival Tierra para Vivir. Viviendas dignas. Por una niñez sin violencia. Tierras libres de violencia de género. Basta de hostigamiento policial y ataques de patotas. No al desalojo. No al desalojo. Por una niñez sin violencia. Festival Tierra para Vivir.